fue camino del cielo. Se fue camino del cielo. José Gabriel del Rosario. Iba cieguito y leproso. Su bandera, José Gabriel del Rosario, el padrecito brochero se fue.